Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. En estos programas estamos viendo sobre la importantísima doctrina del Nuevo Testamento de la Iglesia, lo que es una iglesia, lo que debe ser. Y sabe, usted y yo siempre tenemos el privilegio y el deber de probar nuestra doctrina con el Nuevo Testamento, a ver si estamos dentro de lo que allí se describe, se enseña o dice, o si ya estamos fuera. No determina una multitud lo correcto que estamos, sino el Nuevo Testamento. Por eso una persona no puede decidir que su iglesia es correcta o incorrecta por el número de personas que la componen, local o mundialmente. Aquí vamos a ver en esta ocasión la fundación de la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo, ¿cuándo fue realmente fundada? Dice aquí en Mateo 16, 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí tenemos un montón de cosas, principios que podíamos extraer de aquí. En primer lugar, aquí no se le da ninguna supremacía al apóstol Pedro. Y déjeme tratar de decirle por qué. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, aquí se usan dos palabras. Una se usa para Pedro, que significa su nombre, quiere decir piedra chiquita. Pero cuando se refiere al Señor Jesucristo, se dice una piedra enorme, gigantesca, una roca. Y en el Nuevo Testamento, por eso no se puede percibir, pero lo que quiere decir el apóstol Pedro, es como si alguien dijera, mira, sobre esta camionetita vayan a traigan esto, pero sobre aquel enorme camión vamos a hacer esto. Todos entenderíamos la diferencia. Cuando dice aquí el Señor Jesucristo, y yo también te digo que tú eres Pedro, le está diciendo, yo te digo que tú eres una piedra chiquita, y lo dice, sobre esta piedra, y eso quiere decir, sobre esta enorme roca, edificaré mi iglesia. Claro, está dando a entender que nunca dijo que la fundaría sobre Pedro. Y si ustedes leen allá 2 Pedro 2, el apóstol Pedro lo aclara, pero muy enfáticamente, que todos los creyentes, incluyendo ellos, somos más que piedritas sobre esta roca grande que es Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, a través de la Biblia, se pone a Jesucristo como esta enorme roca, la roca que es el fundamento. Por eso también Pablo aclara por inspiración del Espíritu Santo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. La iglesia del Señor no fue edificada sobre Juan el Bautista, ni tampoco sobre Pedro o alguna otra persona años o siglos después, sino fue fundada, el Señor la fundó sobre sí mismo. No solamente la fundó sobre sí mismo, pero Él mismo la fundó. Eso quiere decir que su iglesia no comenzó en el día de Pentecostés. Por eso también allí, miren Hechos 2:41, dice aquí cuando Pedro predicó su mensaje, Dice así que los que recibieron su palabra, la palabra de Dios, fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Quiere decir que la iglesia del Señor ya existía. Por eso dice ahí que fueron añadidos. Y no se puede añadir a algo que no existe o que estaba ahí comenzando. Por eso también en el libro de en los evangelios, el Señor Jesucristo y sus discípulos eran su iglesia. Por eso actuaban como iglesia. Por eso tenían bautismo que solamente corresponde a la iglesia del Señor. Por eso celebraron la cena del Señor, que solamente pertenece a la iglesia del Señor. Por eso tenían tesorero. Judas, aunque él era falso, pero él era tesorero. Estaban funcionando. Por eso tenían disciplina allí en Mateo 18. Por eso tenían la gran comisión. Mateo 28, 19, 20, etc. Por eso estaban funcionando en todos los aspectos como una iglesia. Quiere decir que el Señor Jesucristo mismo la fundó durante su ministerio aquí en la tierra. Debemos tener en claridad eso. Así es que no fue fundada después sobre Pedro, ni fue fundada sobre los apóstoles. Y usted puede leer Efesios 2 del versículo 20 en adelante y verá que el Señor lo aclara. Ahora también, Cristo da el sello de aprobación divina a la iglesia para atar y desatar y para ejercer el poder de las llaves. Mateo 16, 16 al 19, Juan 20, 19 al 23, Mateo 18, 15 al 20. Ahora, por eso por la organización católica piensan que ellos son los que pueden cerrar el cielo o abrirlo. No fue así. No se la dio a Pedro, sobre quienes ellos dicen que su religión es fundada. La iglesia del Señor Jesucristo, por ejemplo, a Pedro le dieron las llaves, como le demos en Hechos capítulo 12 en adelante, para los gentiles y a los judíos. Él predicó, él era el apóstol a los judíos y Pablo tenía las llaves del evangelio para los gentiles. Por eso se le llama a Pablo el apóstol de los gentiles. Esas eran las llaves que tenían de ir y abrir la puerta ante ellos de esta forma, de predicarles el evangelio de Jesucristo e invitarles a que ellos pudieran entrar a recibir a Jesucristo y de esa forma ser salvos y escapar de la condenación. La fundación de su iglesia. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Y Cristo fundó su iglesia sobre sí mismo. No sobre Pedro ni sobre nadie más. Fue sobre sí mismo. Entonces, eso es que nosotros, es tan vital que el Señor lo aclara. La doctrina de los apóstoles formaba la norma de fe. Por ejemplo, puede usted allí ver Hechos 2, 41 y 42, que ya vimos. Leamos 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí es la doctrina de los apóstoles, no sobre tradiciones de hombres, sino doctrinas. Doctrinas, verdades bíblicas, sobre eso están fundados en la Biblia, la iglesia del Señor Jesucristo. Mire Mateo 22, 23, lo que dice allí la escritura. Mateo 22, 23. Aquel día llegaron a él los saduceos que dicen no haber resurrección y le preguntaban. Y el versículo 33 dice: y oyendo esto las gentes estaban atónitos de su doctrina. Doctrina bíblica no son tradiciones de hombres o de religiones, son las verdades establecidas eternas de Dios en la palabra de Dios. Miren el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 27. Marcos 1, 27, lo que la Escritura tan claramente dice. Y todos se maravillaban de tal manera, dice aquí la Escritura, de tal manera que inquirían sobre él diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Ahora, ellos tenían muchas tradiciones, pero a esto que el Señor Jesucristo predicaba le llamaban doctrina. No se puede ser una iglesia del Señor Jesucristo y tener doctrina falsa o tener como doctrina mandamientos de hombres, como el Señor lo aclara en Marcos 7, en otras palabras, otras partes también. Tiene que ser la pura doctrina de la palabra de Dios. De otra forma, no puede ser una iglesia. Mire en Juan 7, versículo 16, lo que dice aquí la Escritura sobre la doctrina. Respondióles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El Señor define aún más aquí. La doctrina es palabra de Dios, es de aquel que a él lo envió, del Señor Jesucristo, del Dios el Padre mismo, es la doctrina. Y esa es una iglesia del Señor, tiene que tener la doctrina correcta. Es importante, no nomás que el Señor la haya fundado, pero tiene que permanecer con su doctrina correcta. Y usted puede leer más sobre eso, Hechos 5:28, 2 Tesalonicenses 2:15, 2 Juan 9, Apocalipsis 2:14, etc. La doctrina del Señor es vital para ser una iglesia del Señor. También aquí en Mateo 16:18 se nos da otra cosa para la iglesia del Señor. Dice, las puertas del infierno no prevalecerán. Quiere decir el Señor claramente que la idea, que la obra de la iglesia, de su iglesia aquí en la tierra, es enfrentar las puertas del infierno, es predicar el evangelio a toda criatura en oposición de Satanás del mundo, y con el evangelio, la verdad del evangelio de Jesucristo, rescatar las almas perdidas de las garras del pecado y del infierno. Eso quiere decir también que las puertas del infierno mismo se enfrentarán a su iglesia, como lo vemos en la Biblia y a través de la historia, donde nomás durante la Edad Media mataron a más de 50 millones de cristianos por esta verdad. La iglesia del Señor Jesucristo es sumamente importante. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.